Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. No sé si encontramos en el undécimo episodio y como siempre, yo soy muy feliz porque estoy aprendiendo con ustedes su historia culinaria y es muy hermoso. Para aquellos que me escuchan por primera vez, recuerde que ellos soy italiana de norte de Italia, soy una cocinera, trabajo, estudio para aprender aún más sobre este trabajo, el estudio español por él mismo y me perdonen si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Ahora continuamos con la historia de la cocina española y hoy se podrá ver, se dice, utilización de todo tipo de la terminología culinaria española. Los orígenes del vocabulario que conforma la terminología culinaria son franceses debido a la importante herencia de esta cocina en los últimos tres siglos que ha sido la que realmente ha sentado las bases de la cocina actual. Los siglos XVII, XVIII y XIX corresponden a la época de hegemonía de esta cocina, la cual conoció una extraordinaria difusión en Europa, debido a que por una parte grandes personajes como Carême y Escoffier fueron protagonistas de la gastronomía francesa y europea y también a la presencia de importantes cortes. Es por esto que muchos términos actuales pertenecen al vocabulario profesional francés, aunque algunos se han castellanizado. Sin embargo, siempre que exista una posibilidad, se optará por utilizar el equivalente en español, que es lo más lógico debido a que es nuestra lengua y a que es importante que se utilice para designar los productos, técnicas, utensilios y otros aspectos relacionados con nuestra propia gastronomía. A continuación se incluyen los conceptos más destacados de la terminología culinaria. También, abrillantar, dar brillo a una pieza asada, o bien de repostería, panadería, o cocina con ayuda de una grasa, azúcar o una dilución similar. Acanalar, hacer canales finos en forma de estrías sobre piezas, especialmente en la piel de los cítricos. Acaramelar, bañar con caramelo una molde o una preparación de repostería. Acidular, bañar con un líquido ácido algunas verduras o frutas para evitar la oxidación. Aderezar, sazonar los alimentos. Aditivo, sustancia de carácter químico que se agrega a otros productos alimentarios para modificar sus propiedades y alargar su duración. Adobo, mezcla de especias y líquidos para macerar productos alimentarios como cítricos, aceite, vinagre, vino y algunas hortalizas, ajo y cebolla. agrumar, mover una salsa continuamente para evitar que haga grumos. Albardar, envolver un alimento con una loncha de bajón o grasa antes de cocinarlo. Asustar, enfriar un guiso con un chorreón de agua fría. Habituar, proveer de todo lo necesario para hacer una comida. Bañar, sumergir un alimento en un líquido. Balanquear, introducir un alimento durante muy pocos minutos en agua hirviendo, batir la yema y el azúcar hasta que blanqueen y estén a punto de espuma. Bouquet garni, ramito de hierbas aromáticas con el que se condimentan los fondos. Se compone de tomillo, laurel y perejil. Se retira tras la cocción para que no amargue. Brasear o brezar, asar a fuego lento un alimento o alimentos en su propio jugo. Bridar, atar un alimento, principalmente carnes, con brida o con algodón de uso alimentario. Carcasa, esqueleto de un ave que se usa para hacer un fondo. Clarificar, retirar la espuma de un vino, de un caldo o de un alimbar. Cocer, hervir un alimento en un líquido o llevar a ebullición. Confitar, cubrir con un baño de azúcar una fruta. También se refiere a la cocción de carnes y a un fuego muy lento y a su propia grasa para mantenerlos en conserva. Coupage, mezcla la diversas variedades de un líquido en diversa proporción. Se refiere sobre todo a aceites y vinos. Cuyar. Disculpa, transforman una sustancia líquida en una masa sólida y pastosa, sobre todo se refiere a alimentos que contiene albúmina, como la leche o el huevo. De courge, purgar un alimento para extraer las impurezas, por ejemplo, purgar la berenjenas con sal para quitar las esencias amargas. Desalar, quitar la sal de un alimento, hervir o mantener en agua. Se hace con sal, con las salazones y con el bacalao. Desbarbar, cortar o retirar las barbas de un alimento como las barbas de los mejillones o de pescados. Desbridar, quitar la brida o bramante, el hilo de algodón con el que se sujeta un asado durante su cocinado. Desglasar, retirar la sustancia que queda en un recipiente, sartén, cacerola o placa de horno con la ayuda del calor en un líquido como agua, vino, vinagre, limón y otro. Desgrasar, retirar la grasa de una salsa, fondo o preparación. Deshidratar, retirar el líquido de un alimento para prolongar su duración. Deslegir, mezclar un sólido y un líquido hasta su disolución. Despojos, las partes internas no musculares de los animales, como la crinilla, el hígado, el corazón, la lengua, los riñones, etc. Embuchar, introducir diversos ingredientes en una tripa de animal o en una red para cocinarlo. Encostrar, guiso que se prepara con costra de masa o con costrones de pan. Escaldar, introducir un alimento durante un tiempo muy corto en un líquido en ebullición. Escalfar, cocer en agua hirviendo un alimento durante pocos minutos, especialmente se refiere a los huevos. Escamar, retirar las escamas de un pescado, también existe desescamar. Espalmar, aplanar un alimento por medio de golpes con ayuda de una maza o una espalmadera para regular su grosor. Espantar, poner a fuego fuerte un guiso, habitualmente de legumbres, durante 2 segundos para bajar inmediatamente el fuego. Esto facilita el proceso de cocinado de las legumbres. Espumar, retirar la espuma que se forma en la superficie de un fondo u otra preparación. Estofar, cocer a fuego lento un alimento en una olla tapada. Extracto, sustancia que se obtiene de las carnes, los vegetales o la leche, que llevan todo su sabor en un volumen muy pequeño. Farsa, relleno cui se pone aves, pescado y hortalizas. Con la farsa también se hacen pasteles y terriñas. Fermentar, alimento que se transforma por la acción de bacterias o levaduras. No siempre es negativo. Hay algunos que se fermentan intencionalmente para mantenerlos o dar sabor. Fondo. Son caldos, sofritos y salsas de base. Se trata de composiciones básicas de cocina muy importantes para conseguir una cocina de calidad y bien fundamentada. Freír. Introducir un alimento en aceite hirviendo. Fricandó, guiso de carne a fuego lento con verduras, vino y setas. Fumet, carne, caldo de marisco y pescado muy sabroso. Es uno de los fondos básicos de cocina. Glasear, dar brillo a la superficie de un alimento. En repostería se glasea con almíbar o azúcar glas. Gratinar, tostar la parte superior de un plato con ayuda de un horno, de una salamandra o de otros instrumentos culinarios. Parrilla, utensilio que se utiliza en la parte superior del horno para asar o tostar los alimentos. Hervir, llevar un líquido a ebullición. Huevas, masa que forman los huevos de algunos peces y de los que se obtiene el caviar o se preparan cocinados enteros, rebozados, prensados o simplemente cocidos. Incorporar, añadir un ingrediente de una preparación para conseguir un resultado homogéneo. Infusión, extraer el sabor, aroma y otras propiedades de un alimento mediante la acción de sumergirlo en agua u otros líquidos a temperatura ambiente o caliente. Juliana, corte de verduras u otros alimentos en tiras finas. Levantar, hervir durante unos segundos a fuego fuerte para evitar que fermenten preparaciones líquidas como caldos y salsa. Laminar, cortar en rodajas muy finas solaminas. Laquear, untar varias veces con una combinación de azúcar, miel y especia veces la superficie de un alimento hasta que la superficie quede brillante y densa. Es una operación que se realiza con aves y carne. Lardear, untar con grasa un asado o un envolver en una tira de tocino o bajón. Levar, acción que produce la levadura al fermentar la masa de pan. Licuar, hacer líquido un alimento sólido. Ligar, mezclar varias sustancias hasta conseguir una masa homogénea. Masear, bañar un alimento en un líquido a temperatura ambiente para amdrarla o extraer algunas de sus características organolépticas. Majar, golpear en el mortero. Marinar, sazonar los alimentos para conservarlos o darles sabor. Masa, mezcla de ingredientes para repostería o panadería. Pueden ser desde para de pan o hojaldre, brise, brioche. Mejor introducir mechas de tocino o de verdura como zanahoria dentro de un asado en crudo para que quede más jugoso. Se realiza con la aguja de mechar. Mermar, reducir. Marpoa, base de cebolla y zanahoria cortada en dados de tamaño similar que forman la guarnición aromática para los fondos de cocina y que se puede rehogar o no. Mojar, bañar un alimento con vino caldo o agua mientras se está cocinando. Montar, batir un producto o varios productos para introducir aire entre sus moléculas y conseguir aumentar su volumen, con lo cual hará más estable. Mortificar, dejar madurar una carne tras su sacrificio para evitar el rigor mortis y permitir que se ponga tierna. Naje ala, presentación de marisco, el caldo corto cocido con hierbas aromáticas y otros ingredientes. Nutrición, acción de alimentar un organismo de sustancia fácilmente asimilable. Paisana, preparación de verdura cortadas en juliana y variadas. Panada, mezcla de harinas, pan rallado o migas de pan con huevo, leche o caldo para aumentar el tamaño de un relleno o farsa y darle consistencia. Papilote es la técnica que utiliza un elemento para envolver un alimento y cocinarlo asado de esta forma. Pasta flora, pasta para repostería muy fina que se deshace al comerla. Se elabora con huevos, harina y azúcar. Pasteurizar, esterilizar la leche, el vino y otros alimentos para provocar unas bebidas o bajadas importantes de temperatura en pocos segundos. Petit four, pequeños dulces de repostería secos y glaseados. Pilpil, técnica de cocina española que consiste en aprovechar de la gelatina de la piel del bacalao para ligar una salsa con aceite. Popieta, filete fino de carne, pescado, verdura que se guisa o asa y después se gratina relleno. Primera presión, grasa que se obtiene la aceituna en un primer momento cuando se empieza a imprimir. Esa extracción se caracteriza por ser la mejor calidad. Ragú, estofado o guiso de carne o pescado. Reacción de Maillard. Reacción química producida por el calor que produce interacciones entre glucido y prótidos para dorar la superficie con el objetivo de cambiar el color y potenciar el sabor y el aroma. Por ejemplo, el tostado de un asado y de una sencilla tostada de pan. Rectificar, corregir la sazón al final de una preparación. Reposar, bañar un alimento en un preparado con huevos, pan, harina o variaciones de estos alimentos para protegerlos en la fritura. Rehogar, cocinar a fuego lento, sin agua y con poca grasa. Rustir, asar. Rú, fondo de grasa tostada con harina. Salsear, regar un plato con salsa. El asado actual es ligero. Los alimentos no se bañan literalmente, sino que salsa se pone en la cantidad justa y no excesiva. Mojar, salpicar, mojar con unas gotas de líquido una preparación. Saltear, sofreír un alimento a fuego vivo en una pequeña cantidad de grasa. Savarin, molde con una forma de corona, sirve para platos salados y dulces. Sellar, dorar una carne a fuego vivo en poco tiempo para cerrar la superficie y evitar la pérdida de jugos. Tentempié, refrigerio, comida ligera. Tornear, moldear la hortalizas. Trabar, ligar o espesar un líquido, salsa, crema, sopa. Añadiéndole yerna de huevo, harina, nata batida o mantequilla. Trincar, partir un alimento en trozos, tripa, intestino, menudo de animal. Las de cerdo se usan en la matanza para preparar los embutidos. Ultracongelado, producto congelado por un procedimiento industrial llamado ultracongelación, que se lleva a cabo nada más recoger los alimentos y lo conserva entre los menos 30 y los menos 50. Uperización, disculpa, procedimiento de esterilización de la leche por inyección de vapor durante menos de un segundo hasta alcanzar una temperatura de 150 grados. La leche uperizada esterilizada en una muy alta temperatura conserva todas sus propiedades. Varillar, batir con varillas una preparación como huevos y cremas. Villeroy, salsa bechamel espesa que cubre generalmente filetes de ternera, ave o pescado para freírlos después de empanados. Vino generoso o fortificado, son aquellos vinos a los que se aplica diversas técnicas para aumentar la graduación alcohólica, entre las que se encuentra en el encabezado los vinos más destacados de esta tipología son el amontillado, el oloroso o el palo cortado. Volatería, conjunto de aves utilizable en cocina. Volovan, término de origine francese con el que se denomina un pastelito hueco de hojaldre que admite diversos rellenos salados o dulces. En este puntales habemos aprendido que la historia de la cocina española ha estado marcada por los pueblos iberos y los celtas, fenicios, cartagineses, romanos y hebreos, pueblos árabes, etc. Todos ellos dejaron una impronta en la gastronomía española que se ha ido nutriendo de las diversas aportaciones de todos estos pueblos. Además de esta influencia, la cocina francesa ha desempeñado un importante papel, pues fue el principal modelo culinario hasta el siglo XX y la llegada de los productos americanos. Los productos más emblemáticos de España son el aceite y las aceitunas, el vino y el vinagre, las diferentes variedades de frutas, desde los kiwis, las manzanas, hasta las frutas tropicales o semistropicales, los quesos, los productos curados y los embutidos. Entre los que merece una mención especial es el jamón, los pescados y las legumbres. La dieta mediterránea está asociada a un estilo de vida saludable y basa la alimentación en tres productos que considera fundamentales: aceite, vino y cereal. La cocina tradicional y la de vanguardia son estilos que van parejos. La cocina de vanguardia nace arraigada a la cocina regional y de estas deriva la cocina de vanguardia. Esta última es la principal fuente de la conocida cocina en miniatura. La gastronomía guarda una relación directa con el medio geográfico, así como la historia y el contorno cultural de ahí que cada una de las comunidades españolas tenga unas determinadas peculiaridades y unos platos que representan su cocina. Los principales restaurantes a nivel nacional han sido determinados por la guía Repsol. Además de estos, existen otras guías gastronómicas como se pueden ser la guía Michelin y la guía Gourmet Tour. Estas calificaciones se realizan anualmente, por lo tanto las guías se editan cada año. Bueno, nuestro tiempo está terminado. Espero haber sido una claro. Si tiene una cualquier duda, pregunta o simplemente quiere encontrarme, me puede encontrarme en Facebook como Sonia Del Mastro, donde también tengo un grupo de cocina con 10.500 miembros. Y si tiene alguna pregunta, que me puede escribir a mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com, o se puede visitar il mio sito di cucina www.incucinaconsonia.com. Y nosotros se sentimos la próxima semana con el programa Aroma de Cocina. Yo me mando un abrazo y un besitos a todos.